la quiero perder, pero se sigue alejando. Sufro al pensar que me está dejando. Y soy, no sé cómo ser, ya no la sé retener. Lucho con todas mis fuerzas y todo es en vano. De amor.